amigo. ¿Cómo quieres que esté alegre si te la llevas contigo? De verdad la mereces. La mujer que yo más quiero, esta será tu esposa. Como amigos que hemos sido, me invites a tu boda. Llévatela pero lejos, donde no la mire más, donde sus perversos besos no me puedan alcanzar. No me puedan alcanzar.